Vamos a jugar a cambiarnos los bandos. Yo voy a tu extremo y tú acá. Si tú me dices que somos lo mismo, entonces lo mismo te da. Ok, yo me pongo en cuatro. En la cama hacemos una obra de teatro. Y quiero que tus pies se pongan mis zapatos. Soy tu mascota, tu perro, tu gato. Mejor yo pongo el trigo y tú pones la harina. Yo lavo los platos mientras tú cocinas. Aquí nadie tiene la batuta. La banana y la papaya son lo mismo, son frutas. Banana, papaya. Banana, papaya. Banana, papaya. Con diferentes tallas botamos lo mismo. Agüita de playa. Banana, papaya. Banana, papaya. Banana, papaya. Con diferentes tallas botamos lo mismo. Agüita de playa. Que la falda con bigote brillen. Que la corbata se maquillen. Y movemos las petacas contentos como garrapatas encima de una vaca. Tengo toda la tropa planchándome la ropa. Tengo todos los soldados rendidos trayéndote cerveza mientras ves el partido. A mí me gusta que no haya un líder en la ganga. Si tú te lo pones, yo también me pongo el tanga. Nadie tiene la batuta. La banana y la papaya son lo mismo, son frutas. Banana, papaya. Banana, papaya. Banana, papaya. Con diferentes tallas botamos lo mismo. Agüita de playa. Banana, papaya. Banana, papaya. Banana, papaya. Con diferentes tallas botamos lo mismo. Agüita de playa. Somos dueños del momento. Y mis olas son tu viento. Tú sientes lo que yo siento. Hasta con el frío me caliento. Somos dueños del momento. Y mis olas son tu viento. Tú sientes lo que yo siento. Hasta con el frío me caliento. Banana, papaya. Banana, papaya. Banana, papaya. Con diferentes tallas botamos lo mismo.